en directo, aquí en Radio Ubrique, nos habló, nos anticipaba un poco que iba a comentar sus vivencias en la feria y además iba a contar, como de hecho así fue, con la colaboración de integrantes de la Peña Flamenca o también de distintas academias de baile de nuestra localidad. Vamos a quedarnos, como decimos, con el contenido de ese pregón de anoche de José Carlos Marchante. Bueno, señoras y señores, vamos ya, que la noche, las horas van corriendo y el tiempo nos indica que ya está aquí la feria. Las botas de un bailador las acabamos de poner sobre este escenario porque llega su momento mágico. Después de compartir la ilusión con los premiados, nos adentramos ya en la verdadera cuenta atrás de estas fiestas de Ubrique 2014. Este momento mágico del pregón que a mí particularmente tantísimo pude disfrutar el pasado año va a servir para que le cedan el testigo a quien a partir de este momento será el que les cuente, les habla a ustedes de feria. Un ubriqueño que llega dispuesto a abrir su corazón para pregonar con mucho, pero que mucho arte, las fiestas de su pueblo. José Carlos Marchante es el ubriqueño al que nuestro ayuntamiento ha encomendado esta labor. Joven, pero con mucha historia a sus espaldas. Nació hace 30 años José Carlos y desde muy pequeñito ha sentido el flamenco y el baile como una parte fundamental de su vida, ya que este arte lo lleva en vena. De padre y abuelo cantaor, con su bisabuelo tocando la guitarra, a él le tocó bailar. Y hay que ver cómo baila el niño. Yo a él le recuerdo desde muy pequeñito bailando flamenco, fijándose en los grandes, siempre aprendiendo, siempre queriendo más. Empezó en la Peña Flamenca con Carmen Montiel a la edad de 12 años. Su primer sueño fue ganar el concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique y lo consiguió subiendo escalones poco a poco. Un cuarto premio en el 98, un tercero en el 99 y por fin en el 2000 ese premio, el primer premio, entre otros muchos, porque tiene muchos premios en su haber y destacados. También podríamos citarle al Premio Nacional la Anilla la Gitana de Ronda. José Carlos Marchante ha bailado por medio mundo y por toda la geografía española, trabajando en tablaos sevillanos tan prestigiosos como los Gallos o Patio Andaluz. Y siempre, y esto para mí es importantísimo y espero que para ustedes también, llevando a gala que es ubriqueño, siempre se presenta como José Carlos Marchante de Ubrique. Y si pudiera, también diría que más concretamente del Lian Champó, su barrio al que se siente muy ligado y donde les puedo asegurar que es muy querido por todos sus vecinos, que de seguro que están aquí esta noche para arroparles, ¿verdad que sí? Ahí están. Pero José Carlos Marchante no es solo baile. También es un joven que se ha formado en su otra gran pasión, la enseñanza. Es licenciado en Filología Hispánica y espera, cómo no, cumplir su sueño de ser profesor de lengua, que seguro conseguirá, porque José Carlos Marchante es una persona trabajadora que todo lo que se propone lo consigue con trabajo y con esfuerzo, que todos los problemas que le presenta la vida los supera porque tiene un espíritu peleón y muy luchador. Y así, mientras espera su momento para ser profesor de lengua, desarrolla su labor docente enseñando baile, transmitiendo a los jóvenes lo que sabe y lo que siente cuando sus pies tocan un tablao. Así, en Ronda es coreógrafo de los coros y danza, y en Ubrique pues es profesor de la Escuela de Baile de la Peña Flamenca y colaborador de la Escuela de Baile de Virginia Domínguez. Además, tiene su propia escuela de baile en Sanlúcar de Barrameda. Como ven, José Carlos es uno de esos ubriqueños de los que da gusto hablar, de los que se han hecho a ellos mismos, trabajando duro cada día por conseguir sus metas y superando los retos, al que no le han regalado nada y al que se conoce por su trabajo y que no tiene complejo en dejar muy claro allá por donde va, que es de Ubrique. Con todos ustedes, señoras y señores, el pregonero de la Feria de Ubrique 2014, José Carlos Marchante. Buenas noches, ubriqueños. Y buenas noches también a los forasteros que andan por aquí. Bienvenidos a todos los aquí presentes. Noches de muchos nervios, para mí, para mi familia y para todos vosotros también por cualquier motivo. Evidentemente, cada uno lo sufre a su forma. Los niños por la vuelta al colegio, vuelven a su rutina, a madrugar todos los días. Unos felices, otros tristes. Los padres seguro que contentísimos por la vuelta a esa rutina. Muchos de vosotros, a los que no os gusta la feria o aún no habéis tenido vacaciones, estaréis nerviosos porque vais a poder descansar unos días. E incluso habrá algunos que aprovechen estos días y se vayan a descansar fuera del pueblo. No obstante, habrá otros, nerviosísimos, como me pasa a mí, porque están deseando de que se enciendan las bombillas del alumbrado y empiece la fiesta grande de todos los ubriqueños. Aunque, como hubiera dicho mi madre y la madre de muchos aquí presentes, no vengas tarde esta noche, que hoy todavía no es feria. Mi madre, la que seguro está más nerviosa que nadie, aunque ella sufra los sus nervios en silencio, cosas de madre. Preocupada de cómo saldrá todo, como es normal, de que guste, y a la vez orgullosa por haber sido el elegido. El elegido para dar este pregón de nuestra feria 2014. Igualmente, nervioso estarán mi padre, mi hermano, mis primos, mis tíos, mi familia de San Lucas y todos aquellos que me quieren, estén o no aquí presentes. Nervios por mi feria, porque empiece, por esos momentos que voy a vivir y voy a recordar después durante todo el año. Y hoy, especialmente, 9 de septiembre, más nervioso todavía, porque es el primer año, en los 30 que tengo, que no he acompañado a mi Virgen de los Remedios, porque no he visto los fuegos, pero bueno, hoy estoy aquí, sintiéndome grande, importante y sobre todo querido por mi pueblo y mis paisanos, por los que estáis aquí presentes, por todos y cada uno de vosotros, y también por los que por alguna circunstancia no han podido acompañarme en este día tan grande. Os cuento un poco cómo empezó esta odisea. Todo comienza a principios del mes de julio, cuando una tarde, estando en la playa, recibo una llamada de teléfono donde me proponen ser el pregonero de la feria. La gente que había allí conmigo se asustaron un poco por mi reacción. Di un salto de la tumbona que me puse en pie en menos de un segundo. Cuando colgué el teléfono, pensé que se trataba de una broma, porque no me sentía tan importante como para que me hubieran elegido pregonero de las fiestas de mi pueblo. Evidentemente, desde un principio acepté, aunque ya desde esa tarde de julio mi cabeza empezaba a cavilar. Y mi estómago se llenaba de mariposas por esos nervios. Me preguntaba a mí mismo, ¿de qué hablo? ¿Qué hago ese día? ¿Qué preparo para estar en la medida de lo posible a la altura? Desde entonces, noches despertándome. Ratos pensativos, preguntas a gente con experiencia y vivencia, llamadas de teléfono interminables. Todo para nada, para llegar a una conclusión. Tenía que ser yo mismo y hacer las cosas a mi manera. Dicen que las musas son las que te inspiran. Yo estuve esperando a ver si las encontraba o las veía antes de empezar a escribir, y la verdad es que nunca aparecieron. Curioso, ¿verdad? Tantos años dedicados al arte y no encontraba las musas. Noches en velas intentando escribir, ¿qué decirle a mi pueblo? ¿Sería que las musas no sabían el camino hacia Sanlúcar de Barrameda? Pues qué tonta, con lo bien que se come y se bebe allí. Tampoco tienen WhatsApp para mandarles un mensaje y tener una conversación con ella. Pepi Gloria, ya me podrías haber dado su número de teléfono cuando me llamaste para preguntarme si quería ser el pregonero. Tenía un gran problema, no me inspiraba, no encontraba el cómo hacerlo y los días iban pasando. No sabía qué le decía a mi pueblo, qué escribía sobre mi feria. ¿Investigaba sobre la feria de hace 50 años? Era absurdo, porque no la había vivido, no la sentía. No la podía contar como algo real, porque yo no existía. Tenía un gran problema, el tiempo en mi contra y la noche de hoy muy cerca. Pues como suele pasar en estos casos, la solución la tenía cerca y no me había dado cuenta. ¡Ay, la torpeza del ser humano! Siempre igual. Os cuento. Salí de Sanlúcar una tarde de finales de julio. Durante todo el camino mi cabeza seguía y seguía dándole vueltas al tema. Siempre las mismas preguntas, pero sin llegar a nada en claro. Para mí ya todo empezaba a ser un sufrimiento. Estaba bloqueado. Señores, Solo tuve que entrar por la gasolinera y al pasar por la cumbre, algo dentro de mi interior me decía que me detuviera y observase mi pueblo desde el mirador. Estuve unos 10 minutos en el instituto contemplando. Se oían los sonidos típicos del verano, como por ejemplo las cigarras cantando por la pesada tarde de calor. Pero de todos los sonidos, el que más me llamó la atención era el sonido del pueblo. Ese murmullo de coche y gente que deambulaba por las calles. Era mi pueblo y estaba vivo. Y pensé que estaba escuchando su corazón. Y era una particularidad que lo hacía diferente a otros pueblos. Porque, ¿cuántos pueblos están situados en un agujero rodeado de montaña? Creo que los ubriqueños estamos tan acostumbrados al lugar donde vivimos que no nos damos cuenta de la maravilla y el privilegio que es vivir rodeado de esta naturaleza. Maravilloso lo que veía en mi ojo. De principio a fin, desde la Cruz del Tajo a la Plaza de Toro, desde la calle Ronda hasta la calzada, que la veía a mis pies, desde el Dián Champó hasta el convento. Era una joya, y en ese mismo momento mi corazón, lleno de orgullo, hizo que involuntariamente por mi boca salieran 3 palabras. Soy de aquí. 3 palabras cortas, pero con mucho significado. Soy de Ubrique, del lugar más maravilloso de donde se puede ser. Me siento orgulloso de donde nací y no cambiaría mi pueblo por ningún otro lugar del mundo. Porque he nacido aquí, porque me he criado aquí, porque me encantan sus costumbres, su gente, sus rincones y porque siempre, allá donde haya estado, he pensado en mi Ubrique, en nuestro Ubrique, el de todos y cada uno de nosotros. En esas casas blancas, en esos peñascos de piedra, en ese San Antonio, en esa fuente fresquita y en mi Virgen de los Remedios. No tenía que buscar más a las musas, solo tenía que observar y escuchar el corazón de mi pueblo, pensar en él y dejarme llevar, con lo fácil que lo tenía y lo que me estaba complicando la vida. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Me voy a dejar de tanto piropo, no porque no sea merecido, y voy a entrar en Honduras, porque ¿para qué estoy yo aquí esta noche? Para pregonar la feria, ¿no? Está claro. Pues bueno, vamos a lo que vamos. No tengo edad para contar historias, y más historias de cómo ha cambiado la feria, aunque a mis 30 años tengo mucha feria en el cuerpo, mucho baile, mucho vino, mucho cante, mucho jaleo y muchos cierres de caseta con el sol empujando. Vamos, que podría cantar como aquella famosa coplera Gracia Monte, yo soy una feria. Pero bueno, bromitas aparte, me gustaría contaros la feria que yo vivía y veía desde mi infancia y en ello vais a comprobar por qué soy así hoy día. Decía Antonio Machado al principio de un poema dedicado a su niñez: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Con estos breves y sencillos versos, Machado nos hace ver sus raíces y sus recuerdos. Ni yo soy poeta como Machado. Ni en mi casa hubo un patio, tampoco hubo un huerto. Yo soy de Ubrique y no de Sevilla. Por eso os explico y creo que vais a entenderme perfectamente. Es más, os vais a sentir hasta identificado. Empezando por lo que sentía cuando me asomaba al balcón de mi casa. Machado veía un huerto y un limonero, imagen muy típica de una casa de cualquier pueblo de Andalucía. Pero Machado no tuvo la suerte de levantarse de su cama, abrir la ventana de su habitación o salir al balcón de su salón y ver lo que yo tenía frente a mi ojo. Era la sierra. Nuestra sierra. Piedras empapadas por la lluvia en invierno. Parece que la sierra llorase por los claroscuros que se forman en las rocas cuando el agua va cayendo en forma de lluvia y va empapando y resbalando sobre ella. Esos colores se transforman en verano por el solano que reciben desde que amanece hasta que cae la larga tarde. Si nos paramos a escucharla, parece como si las chicharras anunciaran con sus cantos frenéticos de alegría lo que va a suceder en septiembre. Contraste de colores, grises, oscuros y verdes azulados en invierno y grises plateados en verano, eran los que hacían que tuviese esa visión desde el balcón de mi casa. A día de hoy me asomo a ese balcón y ya no soy el niño que correteaba y jugaba. He crecido, sí, he dejado de jugar también, pero la sierra, esa sierra de todos nosotros, ubriqueños, sigue estando ahí. Es nuestro símbolo, porque nos identifican y hace que este lugar sea nuestra patria chica. Esos colores cambiantes, aunque cuando más me gustaban, era cuando llegaba septiembre. La sierra, reflejo del corazón del ubriqueño. Y algunos de vosotros podréis estar preguntándose en este momento al oírme que por qué esa nostalgia con los colores. Muy fácil. ¿Hay alguien aquí que nunca se haya fijado en cómo se reflejan los colores de los fuegos artificiales esa noche del 7 de septiembre? Seguro que todos. Son colores de alegría, colores que nos emocionan, también colores de pena, de todo lo que el ubriqueño puede sentir, porque para nosotros el año no acaba el 31 de diciembre, sino que es el 7 de septiembre cuando recibimos el nuevo año. Reflexiones. Nos acordamos de los que no están y también le enseñamos a los nuevos lo que significan para nosotros los ubriqueños esa noche. Supone la llegada de nuestra fiesta, la llegada del día de nuestra madre, la Virgen de los Remedios. Es la llamada del ubriqueño que vive fuera de su pueblo y vuelve ese día a esta, su patria chica. Colores reflejados en la sierra. Desde pequeño nuestros padres nos han enseñado qué significan y por eso yo los recuerdo y me siguen emocionando. Anuncian alegría, porque ya no hay claro ni oscuro, simplemente es diferente. Recuerdo cuando de pequeño salía corriendo al rellano de mi bloque y tocaba el timbre de mi vecina María Rodríguez. Se me hacía eterno aquel pequeño pasillo de entrada, quedaba aquel salón tan diáfano con ese olor a puchero. Llegaba a ese balcón y le pedía que me lo abriera. Desde allí, a lo lejos, veía los palos de quita y pon que se iban alzando. Rápidamente llegaba José Flauta, su marido, con aquellos enormes prismáticos que eran más grandes que yo, para que no perdiera detalle de lo que estaba pasando. Ya no había libros, ni juguetes, ni televisión, ni juegos en aquellos columpios que había en la puerta de mi casa, porque mi atención ya estaba allí, en aquel balcón. Esos palos anunciaban que la feria ya estaba aquí. Colocados en hilera, tenía la responsabilidad de sostener las bombillas y los farolillos. Pasaban esos días y ya la locura venía cuando amanecía y en el campo de fútbol del pabellón estaba el primer camión de los cacharritos esperando para ser montado en el sitio que le correspondía. Señores, esto ya empezaba de verdad. Y mi madre nunca me dejaba pisar aquella arena por miedo a que pasara algo en el montaje de los cacharritos. Sin saber por qué, la alegría invadía mi corazón. Grandes momentos de felicidad. Y qué fácil era ser feliz desde ese pequeño balcón de mi barrio. Esa era la feria de Ubrique para ese niño de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Así transcurría el tiempo y aquel niño fue creciendo hasta convertirse en un adolescente. Era un niño tranquilo, buen estudiante y muy obediente. Pero había algo dentro de él que comenzaba a despertarse. Corrían los años 90 y empezaba a descubrir y a tener nuevas inquietudes. El flamenco. Había entrado en su interior. Y poco a poco fue descubriendo cómo ese arte centenario iba entrando en él como si de un veneno se tratara. Mi padre siempre me enseñó a amar esa cultura y recuerdo cómo empezó todo. Una noche de verano recibimos en casa una visita. Era Jorge Jiménez, gran bailador y amigo. Venía buscando a mi padre para que le cantase la final del concurso de baile. Por si no lo sabéis, mi padre es Pepe Marchante, ese hombre que me transmitió el respeto al flamenco, gran aficionado, gran cantaor y el culpable de que hoy está aquí, siendo lo que soy, bailaor de los pies a la cabeza. Pues como decía, corría el verano del año 93 y los ensayos se repetían, noche tras noche en el salón de mi asociación de vecinos. Fue entonces cuando empecé a descubrir este mundillo del flamenco. Ya en mi cabeza empezaba a ver bailadores y bailadoras. Y en ese momento, cuando empiezo a fijarme en todo, queriendo descubrir y descubrir. Mis visitas a ese rinconcito de la Plaza de la Verdura, la Peña Flamenca, iban siendo cada vez más frecuentes. Aunque mi timidez no me dejaba sacar aquello que dormía dentro de mí. Empezaba a sentirme flamenco y empezaba a necesitar cada vez más de encontrarme con aquella música que me transportaba y me llenaba el alma. Observaba y observaba. Por aquellos entonces había un grupo de niñas que bailaban por bulería. A mí me encantaba y era una de esos focos a donde yo me miraba. Señores, quiero rescatar por un momento aquellos bailes, aquellas fiestas por bulería que tanto me encantaba. Por eso vamos a rebuscar en el pasado y os voy a enseñar a aquellas niñas que bailaban y bailaban. ¡Vamos allá! Soy gitano y que te mueras por mí, muérete que yo te vea y entonces diré que sí, muérete que yo te vea y entonces diré que sí. Ay, son los toreros, son los toreros, son los toreros. Lo que se amarra sin cita en el pelo, ay, lo que se amarra sin cita en el pelo. Que mire usted que toma, que toma, que toma, que toma el pop, el pop. ¡Ay! Mi marido me ha pegado. Mi marido me ha pegado. Porque quiere que la y papitas con bacalao, porque quiere que le guise papitas con bacalao. Oh, eran grandes. Para mí significó mucho, porque despertó en mí la necesidad de hacer lo que ellas hacían. Hasta que un día le dije a mis padres que quería bailar, que quería formar parte de ese grupo. Recuerdo como si fuera ahora mismo cuando llegué a la Peña Flamenca a dar mi primera clase con aquella señora del baile, doña Carmen Montiel, bailadora sevillana, que supo transmitirme la ley del baile. Me enseñó que para bailar hacían falta más que unas botas para zapatear, una disciplina, un arte y sobre todo mucho respeto al flamenco. En la peña hice muchos amigos, una familia. Muchos hoy siguen estando conmigo y otros, por circunstancias de la vida, se han ido alejando. Muchos recuerdos, muchos momentos y sobre todo mucho flamenco. Isabel Mari Pacheco, Vanessa Lara, Anabel Ortega, Sofía y Noelia Jiménez, Mercedes, Sonia Herrera, Cristina Reina, Ángeles Ramos, Ana Chacón y muchos nombres más son aquellas compañeras con las que empecé a dar mis primeros pasos. Hubo muchas ferias con ellas, y no solo de casetas y fiestas, sino también de actuaciones. Con Isabel Benítez y José Antonio Maza recorrimos durante muchos años con nuestro grupo llamado Aromas de la Sierra muchas casetas. Recuerdo la caseta de Radio Ubrique y de un chiringuito que había en la piscina municipal. Me emociona pensarlo porque revivo algunos momentos de ensayo y actuaciones como algo especial. Tenía 13 o 14 años. Eran otras ferias. Había que acostarse pronto para estar descansado. Teníamos que bailar y la responsabilidad era tan grande que no me costaba ningún trabajo tenerme que ir a mi casa. Por aquellos años yo vivía una feria paralela en mi barrio. Siempre se han vivido de una manera muy particular todas las fiestas. Había un bar muy peculiar al que le llamábamos El Boquete. Bueno, pues allí se hacía una pequeña feria independiente. Terraza fresquita, con buen servicio, como en familia. Precios populares y os garantizo que las ganas de guasa y cachondeo nunca faltaban. Ni el buen rollo ni las ganas de pasarlo bien. Grandes momentos vividos, pues allí se reunían los amigos de mis padres. La tradición mandaba. Cada uno aportaba una tapita de algo y, por supuesto, todo regado con esa manzanilla que quitaba las penas. Los niños, ya más mayorcitos, éramos partícipes de aquellas fiestas. Las mañanas de feria empezaban allí, hasta que caía la tarde y se bajaba al centro. Recuerdo aquellas tascas. ¿Alguno de ustedes no se acuerda? Que no eran otra cosa que garajes que abrían la familia para sacarse un dinerito extra que sirviera para comprarle los libros a los niños. ¡Qué añoranza y qué nostalgia! Y qué buenas estaban esas tapas de asadura, de carne en zarza, esos filetitos metidos en dos rebanaditas de pan. Y sobre todo, qué feria tan bonita. Era diferente. Después de dar un paseo por las casetas, mis padres me esperaban en una de esas tasquitas, a una hora. Esa hora siempre era negociable, porque a veces llegaba a la hora que me decían y si ellos estaban a gusto, podía hacer que me dejaran dar otra vuelta, a explotar algún petardo o a darme otra vueltecita a los coches choques. Seguía creciendo y evolucionando y con el paso del tiempo cada vez me sentía más involucrado en las labores flamenco que en nuestro pueblo se iban desarrollando. Salí a todas partes, bien con el grupo de Isabel, bien con mi padre, los dos independientes, o con Loli Moreno, gran amiga de mi madre desde pequeña y gran mujer, la cual me dio muchos consejos. Me sentía satisfecho por lo que hacía y pleno por la gente que me rodeaba. Vámonos. En mi peña flamenca, su peña flamenca, también conocí a un ser grande. Flamenco de los pies a la cabeza, que quizás fuera el culpable y el causante de que hoy día sepa lo que sé sobre baile flamenco. Él fue quien contactó con la que fue mi maestra Carmen Montiel. Fue quien la trajo a Ubrique, amigo Atanasio Villalba. Que empiece el llanto de la guitarra. llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada y empieza el llanto de la guitarra. Callarla, imposible callarla. Llora monótona como llora el agua. Como llora el viento sobre la nevada. Llora por cosa leana y haré este día tan especial. En este día tan especial no podía pasar por alto y no mencionar a aquel amigo que se ha ido hace muy poco tiempo. Gran aficionado, poeta, flamenco por los cuatro costados, amigo de mi padre desde hace muchos años y, por supuesto, amigo mío. Amigo Atanasio, allí donde estés, seguro que hoy estarás contento y muy orgulloso, porque uno de los niños, de los jóvenes flamencos de tu pueblo, de tu peña, está pregonando tu feria, aquella que tú pregonaste hace algunos años. Feria del año 2007, si mal no recuerdo, donde colaboré en tu pregón, bailando esas preciosas sevillanas, junto con mi compañera Virginia Domínguez, dedicada hace ya muchos años a Ubrique. Los flamencos estamos de luto, porque era muy pronto para que partiera. Todavía faltaba mucho, pero bueno, aunque no esté, nos queda tu recuerdo, porque dicen que las personas no mueren mientras que están presentes en los recuerdos y en los corazones de los seres humanos. Atanasio, algún día nos encontraremos y echaremos un ratito de risas y de cante. Y que no se te olvide darle un abrazo fuerte a nuestro amigo Manzanito y a Rafael Hertato. Por eso, esto no es una despedida, es un hasta pronto. Que la Virgen de los Remedios te tenga en su gloria. Crecía y crecía, y mi sentir flamenco y mi arte continuó desarrollándose. Llegaron los primeros concursos, los primeros premios, los éxitos, y ese adolescente se iba convirtiendo en un adulto. Septiembre, mi esperado mes de septiembre, el noveno del año. Ruido de cohete, el último sábado de agosto. Anuncian ya ese septiembre esperado. La Virgen está saliendo del convento y se dirige a su parroquia. Hasta el niño está contento porque sabe que van a ser días de muchas visitas. Calurosas tardes de novena. Y en los tendederos, los trajes de gitana ya están colgados. ¡Qué alegría más grande! Todo esto ha cambiado. Ya cada uno ve menos, ya cada vez menos. Sube la gente a la sierra a ver los fuegos. Tomarse unas copitas y, con mucho cuidado de no matar zarbajas, pisar recinto donde están las casetas para ver cómo va el montaje de todo. Me acuerdo de mis años de estudiante, cuando alguna que otra vez he escuchado los fuegos por teléfono porque alguna de mis amigas me ha llamado para que al menos, y aunque yo en Sevilla y ella en Ubrique, los pudiéramos oír juntos. Día muy grande de los fuegos, pero ¿qué se anuncia? ¿Por qué los fuegos antes de la feria y no después? Es una pregunta que siempre me han hecho mis amigos que no son de Ubrique. Para nosotros los ubriqueños, los cohetes, que es como lo llamamos, son todo un símbolo. Esos fuegos y esa traca con el Viva la Virgen de los Remedios anuncian nuestro día grande, día en que ninguno de nosotros quiere faltar. Es la llamada de la madre, día grande en el que ninguno podemos estar fuera. Ella nos llama, Remedio, y nos reúne a todos por las calles de su pueblo. Todos acudimos, como en Nochebuena, todos vamos a la mesa de nuestra madre a cenar. Ferias y más ferias, pero como la mía ninguna, la de mi pueblo, la más bonita. Son muchos recuerdos, muchas anécdotas, algunas indecentes, que aquí no se pueden contar, y otras largas, muy largas. Recuerdo un año por la mañana, a las claritas del día, el último día de feria, despidiéndonos de unos amigos que habíamos hecho en la feria. Trabajaban en el puesto de bocata que se ponía en la entrada de la Plaza de las Palmeras, el Boquerón, de Málaga. María y su niño de unos 10 años. Anda que no tenía ferias el niño. Bueno, pues a los pocos días el niño entraba al colegio. Y tal había sido la amistad que habíamos cogido con su madre, que nos comimos nuestro bocadillo de gato, que es como lo llamábamos, y le forramos los libros en el mostrador del puesto. Pues con el paso de los años, ese niño ya es un hombre, y todavía conservamos esa amistad. Todos los años paso, por supuesto, a saludarlo, a él y a su madre. Por eso dije al principio que para ferias las mías, y para amigos feriantes los míos también, los más artibles, ¿verdad? Y ellos sabes quiénes son. Los que nunca veíamos el alumbrado encendido, porque cuando íbamos de recogida era ya de día. Los que nos estábamos aquí, en la Plaza de la Estrella, o en cualquier sitio riéndonos de cualquier tontería. Señores, esto empieza ya, que la feria está aquí. ¿Qué más le digo a mi pueblo que no lo haya dicho ya? Lo dije al principio, que no solo había hecho falta oírlo, porque mi pueblo somos todos nosotros, los ubriqueños, nuestras tradiciones, nuestra Virgen de los Remedios, nuestra feria. Ubriqueños, perdonadme por haber sido tan torpe, por no haber estado a la altura. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, pregonando mi feria, para mí la mejor, como es normal. Dar gracias a todos los colaboradores aquí presentes. Y ahora, qué mejor cierre que una fiesta por bulería, con algunas de esas niñas que han crecido, que son mayores, las niñas que han bailado al principio, mis compañeras de toda la vida. Que se haga la luz, que todo estalle de alegría, que viva Ubrique y viva su feria.